Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Mira, sí. ¿Qué pasaba si eras esgrimista? Ay, ay, habría salido campeón nacional según el capitán Diogo, que fue el que me enseñó, me empezó a dar los rudimentos de la esgrima cuando yo hice el curso de perfeccionamiento en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Solís, ¿no? A posteriori de los 4 años que ya había hecho en el galpón. Entonces este hombre se entusiasmó en medio de tanto actor, como él decía, qué amalgados que son los actores, encontrarse conmigo, un 87 de altura, gran afondo, especial, interesante para el esgrima, dijo, déjese de embromar con el teatro, que yo lo saco campeón nacional. Lo que tiene que elegir es entre el sable, el florete y la espada. Y yo me reía, pero en el fondo me halagaba que me dijera eso. Y claro. Y no le hice caso y bueno. No le hiciste caso, pero practicaste. Ah, por supuesto, es uno de los grandes deportes para el teatro, para el actor, ¿no? Te da fuerza, te da reacción y te da distancia y te da elongación. Qué interesante, parecería obvio, pero nunca había, yo por lo menos, reparado en eso. La relación esgrima-desplazamiento en el escenario, sería relación de distancia con el otro, ¿no? Claro, claro, claro, es un diálogo, la esgrima es un diálogo, una discusión, mejor dicho. Además el hombre me hacía ponerme en guardia sobre la izquierda y sobre la derecha para no partirme por la mitad, ¿no? Para que no estuviera todo de un lado solo. Quería que hubiera armonía. Entonces sirve muchísimo, muchísimo. Y al mismo tiempo, es una cosa que el actor debe tener, ¿no? La capacidad de esconder, de no mostrarse todo. Eso se nota poco en los grandes profesionales del esgrima, porque es una cosa tan rápida que el ojo no la puede seguir. Pero en cada fondo, vos, sin que lo hayas visto, hay 2 o 3 engaños, o 4. Hay giros, nunca se sabe hacia qué lado va a ir la cosa. En el florete, por ejemplo, es de una sutileza de tipo comedia fina. Ajá. En el sable es combate planazo, punta, filo contra filo, y en la espada es quizás la más simple de todas, quizás. Un clásico, ya un clásico, ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública, domingos a las 10. Decime quién sos vos. Es dramaturgo, actor y director. Nada menos que Villanueva Cose. Cuenta hoy quién es. ¿Cómo es eso de que el actor nunca debe mostrarlo todo? Pero es misterio. ¿Te referís a que no debe mostrar todo del personaje o de lo que el espectador siente que es el actor que está detrás del personaje? Y en todo caso, ¿hablas del actor de teatro o de cualquier área? De teatro, porque en el cine se encarga, por intermedio de la cámara, que sustituye al ojo, de que vos veas lo que el que está haciendo la película quiere que veas. Sí. Mientras que en el teatro está todo a disposición. El actor, el espectador de teatro es mucho más activo que el espectador de cine. Es decir, está obligado a ser activo. ¿Está, por ejemplo, atento a más cosas a la vez? Si vos querés que así sea, sí. Si no querés que así sea, tenés que crear lo que se llama el punto luminoso, ¿verdad? El momento que vos querés, vos sos la cámara, el director es la cámara. Por cómo dispone la gente en el escenario, las relaciones de fuerza, los trazos, la geometría, la topografía del escenario, él va a hacer que vos mires hacia aquel lado. Incluso se ha llegado a pensar de que el derecho y el izquierdo del escenario no son lo mismo para entrar. Cuando entras para la derecha, quizás hay más. Estará visto desde el espectador. Desde el espectador, ¿no? ¿Por qué? No se sabe, pero incluso Yo te interrumpí. ¿Cuando entras a la derecha? Cuando entras a la derecha, de cierto modo, para los diestros, entras del lado más cómodo para mirar. Sí. Bueno, sería pienso en absoluta voz alta. Sería como la página impar del diario. Exactamente. Es lo que mirás primero. Exactamente. Eso. Lo primero que mirás es eso. Es eso. Ahora, y por eso, bueno, generalmente las noticias más importantes se trasladan también hacia van ahí, a las páginas, claro, a las páginas, claro, impares. Pero digamos, eso es una especie de mecánica de la puesta en escena que al finalmente lográs vencerla y lográs usarla en contra. Porque vos de repente querés que esa entrada sea incómoda, pues te la haces entrar por la izquierda. Incómoda en el sentido de que esa persona que trae, es decir, hay una cierta contranatura pequeñita, que hace que eso también te sirva. Y también puede ocurrir que no te importe nada eso y no va a pasar nada, ¿verdad? Villanueva Félix Cose Vega nació en Melo, a 300 kilómetros de Montevideo, y después de iniciar su formación en el Galpón, el histórico, el mítico teatro de esa ciudad, continuó sus estudios en la Escuela de Arte Dramático de Montevideo. Es notable, o no sé si es notable, vos dirás si es notable, que tu comienzo en el teatro, en Uruguay, se da porque querías ser alguien en función de la comparación con quienes eran tus compañeros. Ah, entiendo que de joda. Mi barra. Tu barra. Mi barra estudiantil. Y nada que ver con que hubieras pensado el teatro o lo escénico como, sí, como siquiera un juego, ¿no? No, yo me recuerdo, dicen, yo no lo recuerdo bien eso, ¿no? Que cuando era muy chiquito yo era muy payaso. Ajá. Pero eso no lo recuerdo. Sí recuerdo, yo me enfermé siendo muy niño, ¿no? De tuberculosis. Sí, a los 6 años. Y eso me obligó a estar aislado del mundo, haciendo lo que llamaban reposo absoluto, sobrealimentación, etcétera, durante 3 años. En esos 3 años yo leí mucho, mejor dicho, aprendí a leer por correo, por correspondencia, quiero decir, una tía mía que era directora de una escuela en Melo, mi ciudad natal, y yo estaba en Montevideo para que me cuidaran mejor ahí. Me mandaba mensualmente o quincenalmente gordos cuadernos para enseñar, en donde me enseñaba a leer, me enseñaba a sumar, me enseñaba a restar, todo eso, ¿no? ¿Tu tía? Mi tía, la que me crió. Ajá. Entonces, yo muy desordenadamente me transformé en un lector voraz. Todo lo que me caía en las manos, lo leía, ¿no? ¿Qué cosas? Mira, desde Salgari, Alejandro Dumas, Rafael Sabatini, es decir, la zona de la aventura, uh-huh, Julio Verne, uh-huh, hasta Nuk Amsun, escritores sombríos, Emil Solá. Me acuerdo que otra tía mía me descubrió leyendo a Naná y me dijo, eso no, un niño no lee eso, ¿no? Y me lo arrancó porque tenía, según el léxico de la época, escenas escabrosas. Era una mezcolanza infernal. Loco, porque estamos hablando de qué edad tuya, de los 6 a los 9 años. A los 9. A los 9. Y lo que iba a decirte es que yo me acuerdo de, me habían regalado un revólver y yo con ese revólver lo miraba en primer plano, digamos, y era una mano, yo era un justiciero, era un, no sé, un policía, uh-huh, o de repente me ponía un guante que habían encontrado, un guante de esos largos de mujer, y era Superman, la mano me hacía todo, ¿no? Y ahí también mis frustraciones, porque mi familia era muy pobre, entonces de repente en el barrio donde yo estaba un poco asilado, un día pasé frente a una vidriera donde había un velero y yo estaba leyendo cosas de veleros, ¿no? Y me pasé años pensando en ese velero que nunca me compraron porque era caro. Un velero era un bote con... Uh-huh. Después un pariente me hizo en forma precaria una cosa que me gustó mucho tenerla, ¿verdad? Una oveja, por ejemplo, que me habían regalado, era perro, era mastín, era lobo, todo eso. En Facebook, decime quién sos vos, oficial. Y vos suponés que en esa capacidad de imaginación, más que eras payaso, había un gen. Había posiblemente algo, pero no consciente, ¿no? Nunca, a mí me estuvo prohibido, o no tuve el placer, digamos, de vivir el nacimiento de una vocación, ¿no? no me di cuenta. Después uní y dije, a lo mejor eso que vos decís, algo en mí estaba disponible. Pero no, y cuando estuve con esa barra de amigos, que tres de ellos eran parientes lejanos míos, los tres Arostegui, primos segundos, eran todos algo. Te estoy hablando de la época ya de fines del secundario en Montevideo, donde yo había dejado Melo y ya estaba en Montevideo y era estudiante. Yo era estudiante a secas, no trabajaba y no tenía nada en que emplear mis potencias, ¿no? Posibles. Pero uno de ellos era pianista, un pianista del cual se esperaba mucho, el otro era un plástico, un pintor, un escultor, era todo, hacía todo. Estoy hablando de que tenía 17 años, uh-huh. 16. El otro era un futbolista y un basquetbolista infernal. Todos hacían algo, las chicas de la barra, porque era una barra mixta, ¿no? Uh-huh. Vivíamos en el Parque Rodó, junto a la Playa Ramírez, entonces en cierto modo era una vida de balneario la que hacíamos, aún en invierno, ¿no? Había mucha libertad, es muy lindo lugar, y yo vivía en una pensión. Uh-huh. Yo seguía siendo pobre, ¿no? Menos pobre, porque ya una pensión ahora vale mucho. Y bueno, yo estaba como a la expectativa, y uno de ellos, el gran amigo mío, Ernestito, me hizo ver teatro, me hizo ver cine, me enseñaba cosas, me mostraba cuadros y me decía, ¿cuál te gusta más y por qué? Teníamos 17, 15 o 14 años, ¿no? Conversaciones de ese tipo, el cine universitario, el cine club me llevaba, yo vi un cine como ordenado en ese sentido, ¿no? Vi desde los primitivos hasta las Berman, por ejemplo. Claro. Hasta que un día escuchás un aviso en la radio, como para despertarte y probar en teatro, algo así. Sí. El teatro El Galpón invitaba a... eso es cómico. Invitaba a integrarse a su elenco estable siempre que uno pasara por, mira el título, Cursillo Elemental de Introducción al Arte Escénico. Cursillo Elemental de Introducción al Arte Escénico. Más modestia imposible. Y Ernestito, mi gran amigo, me dijo, Villa, presentate, porque habíamos estado tratando de hacer cine los dos. Entonces él me usaba a mí para encuadrar las escenas, ¿no? Entonces ponía las manos en la posición con que se forma el rectángulo que generalmente es lo que es la pantalla, ¿no? Entonces mira para allá, ahora levanta esa ceja. Entonces yo le servía como de comodín y me dijo, pero vos podés, yo en esa época tenía una voz buena, entonces me animé y di la prueba. Me acuerdo que tomé hice el papel de Tom en el Zoológico de Cristal de Tennessee Williams. Uh-huh. Y bueno, fui aceptado y ahí empezó mi vida hizo un quiebre, ¿no? Yo a veces comento que al año de estar haciendo teatro, mejor dicho, de estar estudiando teatro, yo no podía recordar qué hacía yo antes de mi vida. ¿Qué hacía en la noche yo? ¿En qué gastaba mi tiempo? Y el descubrimiento de las cosas del teatro, el olor de las cosas, el olor de la pintura. Nosotros en el Galpón nos daban clases de teatro, pero también nos enseñaban todo, ¿no? Maquinaria, pintar escenografías, usar la parrilla. Éramos completos, ¿no? ¿Nunca pudiste perdonar? Nunca. ¿Pensás que vas a poder? ¿Perdonar a mi mamá? No. ¿Vas a tratar de formar pareja y tener hijos? Me cuesta pensar en eso, porque cuando pasó lo del bebé, en realidad yo no sé si puedo volver a quedar embarazada. No sé si me quedó algo en el útero. Pero, espera, ¿no será que temés ser castigada? ¿No será que crees merecer un castigo, como si Dios o algo así estuviera preparándote una desgracia? Sí. Entonces, ¿pensás que debés ser castigada? Y sí. Yo era muy débil antes. Ahora no me habría pasado. Ah, ahora no sos débil. Bueno, sí, pero menos. Mucho menos. Estuve viendo a Santiago. ¿A quién? Ah, sí, sí, sí. Uruguayo, dramaturgo, actor, director. Decime quién sos vos, Villanueva Cose. ¿Cuál es el paso que vos dirías sigue así en términos de antes y después, al cabo de aquel aviso de que te presentaste y de que entraste en el galpón? ¿Qué sigue? Si vos tuvieras que ubicar en el en la historieta de tu vida el cuadrito que sigue, ¿pondrías el exilio? ¿Pondrías, cuando te viniste a la Argentina, el golpe en Uruguay? ¿Pondrías París, cuando te vas porque ganas la beca? Sí. No, lo primero que pondría es la esquizofrenia. ¿O sea? O sea que empecé a hacer teatro y al mismo tiempo empecé a trabajar en el banco de seguros. Entonces, de 6 de la mañana a 1 de la tarde yo era una persona, y de 1 y cuarto hasta la madrugada del día siguiente yo era otra, ¿no? Lo cual fue una cosa que, bueno, me habitué a eso, pero es desgastante, ¿no? Quema, eso quema, de alguna forma. Yo nunca abandoné, nunca dejé de ser un buen empleado. Nunca tuve atrasos en mi escritorio, pero era el artista, era el que no le, para mí, mi alma no estaba puesta en el banco, y eso es como un estigma en ese tipo de oficinas, ¿no? Es decir, yo desaparecía, no tenía relación con el banco, sí con mis compañeros. Estás 6 horas o 7 o 8 juntos, o te haces enemigos o te haces amigos. Sí, sí. Pero de alguna manera yo era el otro, el que se va lejos o el que viene de lejos, ¿no? En 1966 es cuando Villanueva Cose gana la beca en la Escuela de Mimo y Teatro de Jacques Lecoq en París. Y 2 años después regresa al Uruguay, hasta que lo abandona cuando los militares toman el poder en el 73. Es desde entonces que se radica en Argentina, donde gana el premio como mejor actor extranjero en La Resistible Ascensión de Arturo Uy de Brecht. Pero claro, las dictaduras se sucedían en toda la región. El golpe militar en la Argentina lo prohíbe a Villanueva y deja de actuar. Yo me fui, cuando yo me vine a Buenos Aires, era en el año 73, y en el año 73 era así, y vine en el momento de la euforia acá, porque había ganado Cámpora. Yo estuve en la Plaza de Mayo, y yo lo recuerdo y me emociono, ¿no? Yo pensaba en mi país, que estaban los preámbulos de la dictadura, el Uruguay, la Suiza de América, la democracia, el paisito querido. Y veía a gente enloquecida de contento en la Plaza de Mayo, y se me caían las lágrimas, ¿no? Yo estaba haciendo en ese momento, con el equipo de Halcón, estaba haciendo Las Brujas de Salem, que fue lo que me hizo venir acá, ¿no?, para sustituir a Slavin, que se había enfermado. Y lo que siguió fue eso, ¿no? Una especie de enamoramiento del teatro, una especie de comienzo de mi ser político. El galpón me enseñó lo que era el progresismo, lo que era la explotación. El eslogan del galpón era: el galpón trabaja por el arte y la cultura nacionales. Entonces todo en el galpón tendía hacia eso, ¿no? Y venía a ser en un momento de gran auge del teatro independiente en Montevideo, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en San Pablo. Fue la época de los encuentros internacionales, los festivales, una cosa que después se perdió, ¿no?, desgraciadamente. Era usual que viniera gente de San Pablo, el Teatro Arena, gente de Chile, de Lituch, del Teatro Nacional de Chile, notable cómo nos entendíamos. En el galpón fue la primera vez que vine a Buenos Aires, en el 59, al Teatro IFT, a hacer en Buenos Aires el primer Brecht que se hacía en Buenos Aires. Era la época, creo, de Onganía, era en ese momento. Te sentí pico en Ganía el anuncio, sí, supongo en Ganía. Sí, y estaba el plan con Intes. ¿Sí? No, entonces, bueno, que lo instrumenta Frondizi. Antes. Pero sí, el comienzo de los 60, el plan de seguridad nacional. Ahí está. Y el plan con Inte, nos aplicaron el plan con Inte porque nos retuvieron el equipo sonoro de la obra, porque podía ser un elemento bélico eso. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Y cuando viene el golpe acá? ¿Cuál de ellos? Lourdes. El golpe terrible. Ay, ay, ay. Son todos, solo que algunos más terribles que otros. En tu caso, digo, ¿no? ¿Y ahí qué haces? Y ahí yo ya estaba prohibido acá. Yo llegué acá en el 73 y en el 75, en el Uruguay. Yo había, yo fui uno de los, no fundadores, pero de los primeros adherentes al Frente Amplio. El Galpón se tiró de lleno a, uh-huh. a sostener esa posibilidad. Y fui el encargado de formar los equipos de teatro que andaban por los barrios haciendo pequeños sketches relativos a la política, ¿verdad? Generalmente en tono cómico, humorístico, etcétera. Y entonces fui secretario de teatro del Frente Amplio. Y además, en el momento, en el 74, cuando ya la cosa se estaba poniendo muy fea, había muerte, ya habían asaltado la sede del Partido Comunista y matado varios personas que estaban así adentro, en ese momento China Zorrilla y yo fuimos al Galpón a dar Querido Mentiroso, que era una cosa que habíamos estrenado acá, y fue un suceso. Estuvimos un mes, íbamos por una semana, estuvimos un mes entero a sala llena en el Galpón Grande, ¿no?, haciendo Querido Mentiroso, y eso fue tomado por, bueno, las fuerzas de seguridad como lo que nos indicaba como gente peligrosa, cretinos útiles al uh-huh. servicio del comunismo internacional, ¿no? Entonces, en el 75, el día de mi cumpleaños, el 5 de noviembre del 75, salió un decreto en el que 15 o 16 personas, entre las cuales estaba Zita Rosa, Juan Manuel Serrat, yo, China, era un ensopado aquello, se prohibía a la prensa y a los medios de comunicación audiovisuales que se nos nombrara, y se prohibía a toda la gente que promovía o hacía espectáculo que se nos diera trabajo. Yo estaba en ese momento acá haciendo teatro, y bueno, funcionó la correlación de con Cóndor, en lo que a mí respecta en cuanto al trabajo, ¿no? La vida no me la tocaron, como a otros, como a miles. Entonces, del 75 al 82, hasta la Guerra de las Malvinas, yo no pude hacer ni televisión, ni cine, ni teatro comercial acá. Y diste clases. Y ahí es que fundé una escuela para poder vivir de algo, ¿no? Pero, viejo galponero, hice una escuela con 5 profesores más, a los cuales yo tenía que pagar, porque yo partía de la base ideológica de que un actor no puede estar formado por una sola voz, porque uh-huh. se transforma en una réplica de su profesor. Uh-huh. Entonces llamé a 5 compañeros más, y fueron 8 años de comer fideo y arroz, porque apenas me daba, ¿no? Porque había que repartir entre 5 aquello. Pero fue una época en el medio, no, perdón, en las postrimerías, como factor energético, digámoslo así. De todas maneras aparece Teatro Abierto en el 81. Que eso fue, fíjate que la prohibición me desagregó de la gente. Así que del 75 al 80, 81 yo estaba en mi escuela dando mis clases. Y Teatro Abierto me recapturó para la sociedad artística, ¿no? Ahí yo me sentí como que era un bálsamo aquello. Oh. Empecé a ser amigo de gente que yo admiraba y que no me había conectado con ellos nunca, ¿no? ¿No habías pensado en irte? ¿Volver a Europa? ¿Volver a París? No tenía pasaporte. Estaba con el pasaporte vencido y no lo podía ir a buscar a Montevideo porque la madre de mi hija, de Carolina, me mandaba carta y decía: ni pienses en venir, yo te mando la nena ahí a Buenos Aires para que la veas, porque no quiero que mi hija pase mal. Tu hija, que ahora es titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay. Sí, señor. ¿Cómo te llevas con eso? Pensá en quien escucha un relato como el tuyo, ¿no? La dictadura, los milicos, ¿no? Y ahora tu hija ministra de una fuerza a cuya realización contribuiste por tu empuje. Sí. ¿Te llevas difícil? Me da miedo. me da temor, no, temor en el sentido de que la vida política es tan dura, estás expuesto a tantas cosas, por más honesto que seas, estás expuesto a tantos ataques, a tantas vilezas, y yo temo por el sufrimiento de ella, pero no le digo nada, por supuesto, pero ella ha encontrado su lugar en el mundo, ¿no? Ella es muy gestionadora, es imparable, mi hija. Se recibió como ingeniera en las peores condiciones, con dos hijos chiquititos, estudiaba con un hijo en cada brazo, y estudió más allá de lo que tenía, se hizo doctorados, tiene posgrados que le pidas, es un bocho. ¿Y te da miedo qué? Fíjate, ¿no? Te da miedo que esté expuesta. Yo soy un actor y mi hija es una científica, de alguna uh-huh. manera, ¿no? Nada que ver con la genética en ese caso. Pero sí, lo que siento que nos emparenta, en cierto modo, es que cuando mordemos un hueso no lo largamos, ¿no? Yo en teatro soy así, ¿no? Para mí, iniciar una dirección o un papel es un desafío... que me gusta, me atemoriza, pero me excita, me estimula, es la vida para mí. Villanueva es un nombre de pila en honor a Nepomuceno Agapito Villanueva, un capitán del caudillo uruguayo Aparicio Saravia. Villanueva Cose está contando quién es. Nacional, decime quién sos vos. La entrevista del domingo. Decime. Que las palabras valgan más que las imágenes es la idea de este programa, y esto es la radio pública. Decime quién sos vos. Es dramaturgo, actor y director. Nada menos que Villanueva Cose cuenta hoy quién es. Tengo una respuesta tuya a una nota de hace no tanto, del 2013, si no me equivoco, pero no cuenta tanto eso como el hecho de su renovada vigencia, donde vos decís, de la misma manera en que algunos dicen que toman una vallaspirina o un vaso de vino todos los días para estar bien, yo todos los días pienso qué voy a hacer. Y como si fuera un recetario, digamos. ¿Es tu receta? ¿Leo y entendí bien? Todos los días pienso que voy a hacer. ¿Hacer o a hacer? A hacer. Ah. Es muy buena. Bueno, hacer y ser se juntan en un lugar del camino, ¿no? No, yo todos los días... Yo soy más un poquito más sencillo que eso. Yo me levanto generalmente a las 4:30 de la mañana porque no puedo seguir durmiendo. Entonces disfruto del silencio de la casa, del silencio del barrio, leo, y no hay día que no piense, son las 5 de la mañana, no tengo que ir al banco. No hay día que no pienses en eso. No hay día que no piense eso, con agradecimiento, con no porque lo haya odiado al banco, sino porque el banco me impediría, el profesional, nuestro guía espiritual, que fue Atahualpa el Chopo, nos decía, ustedes tienen que ser profesionales, pero no porque cobren. Cobren si pueden, pero profesen. Y para profesar necesitas tiempo. Es decir, si no te transformas, eso que te dije de la esquizofrenia te puede enfermar, ¿no? Yo conozco mucha gente muy muy valiosa que no pudo por razones económicas, tuvo que abandonar el teatro, y yo sé que son infelices, que están en una zona de pérdida, eso, sentir una carencia, una pérdida, ¿no? Y estoy hablando del teatro, y estoy hablando del aeromodelismo, de lo que sea, de lo que te ocupe, de lo que te haga soñar, lo que te haga sentirte hábil o necesario. Una de las cosas que más me gustó en mi vida fue hacer el juguete para los chicos. Yo soy muy manual, tengo mucha manualidad, ¿no? En casa hay dos o tres muebles hechos por mí que son recordatorio de, eran hechos en momento que yo estaba sin trabajo. ¿Los juguetes que hacías? Los juguetes no, los muebles. Los muebles, los muebles. Cuando estaba sin trabajo. Sí. Tengo un mueble árabe que se fue haciendo árabe en una mesa, ¿no? Que se transformó. De repente dije, esto es árabe. Y lo seguí haciendo, que es parecido a lo que pasa con el teatro, con el arte. De repente, como diría Picasso, ¿no? Yo no busco, encuentro. Uh-huh. Y de repente uno empieza a hacer cosas y no sabe bien para qué lado rumbear. Digamos, tenés una brújula que te al sur, si querés ir al norte no te vas a ir al sur, pero podés irte al noreste o al noroeste, sí. ¿Verdad? Y de repente cuando encontrás la ruta correcta, sentís que estás en la ruta correcta porque te equivocaste antes. Fuiste tanteando como el gato con el ratoncito, ¿no? Con juega, juega, juega, y de repente, bueno, se acabó a otra cosa. Entonces, el hecho ese de hacer en teatro, yo lo trasladaba cuando no tenía que hacer teatro, hacer una mesa, o hacer una estructura para un espejo, o hacer un armario. Es un trabajo de preso. Es decir, yo lo hacía con precarios instrumentos y está labrado de una manera que la gente lo ve y dice, ¿dónde lo compraste? Pero no puede ser que lo hayas hecho vos. Fueron como 6-7 meses que estuve haciendo eso. Autodidácticamente, sin ninguna formación de ningún tipo respecto de manipular objetos. Yo soy autodidacta en casi todo. Yo dibujo muy bien y nunca estudié dibujo. Desgraciadamente. Porque me sale solo. No me cuesta nada. Puedo moldear. Villanueva Cose protagonizó más de 60 obras de teatro en Uruguay y Argentina. Intervino en 20 largometrajes y en numerosos especiales y unitarios para televisión. Como director estuvo al frente de una docena de obras de teatro, entre ellas Luces de Bohemia, El Inspector y Te Llevo en la Sangre. Veo además la caligrafía que tenés. Ah, sí. Porque el señor Aviso se trajo, medio que la historia de su vida profesional, manuscrita, porque antes de arrancar la nota, me dijo, yo me traigo estas cosas porque si después me olvido tengo el papel. Y me asombró la letra y la... Yo escribo siempre y así. Y la prolijidad. Yo no sé usar internet. Sí, veo que tampoco usas anteojos a los 80 pirulos. No, para leer, sí. Bueno, para leer, pero... Sí, no, me defiendo. Y, ojo de águila, me decían. Bueno, ¿cómo era el tema? Te tenés que levantar a las 4:30. Lo envidio. Anotaron, ¿no? Y pensar, no tengo que ir al banco. Punto uno de la receta. ¿Cómo te llevas, no ahora, porque esto viene ya de hace rato, y si uno habla del teatro independiente en Buenos Aires, sobre todo, está hablando de un fenómeno que es observado y admirado en el mundo, a la altura cuantitativa segura de Londres y Nueva York. Cualitativa no sé, pero ¿cómo te llevas con esa explosión que hubo y sigue habiendo de tanta gente que estudia y que hace teatro en esta ciudad? Desde un punto, hay dos puntos de vista, esto es cómico. Desde un punto de vista, digamos, económico, muy mal, porque hay una competencia infernal. Ajá. Desde un punto de vista de amor a las cosas, muy bien. Que Buenos Aires sea, bueno, mirar la cartelera, ¿no? Es impresionante. Y cuantitativamente, pero también en la cualidad, ¿no? Cualitativamente, el número hace también el otro número. 100 personas generan, digamos, 5 personas descollantes. 1000 van a formar 50. Entonces, el asunto es llevar las cosas a democratizar el acceso al contacto con lo artístico, ¿no? Y eso empieza en la escuela. Hubo una época en que yo pensaba, y mis compañeros lo mismo, que el teatro era el centro de la revolución mundial. Estábamos tan... Una vez, tan... además se escucha el programa. Me acuerdo que charlábamos con Tito Cosa de eso, porque me citaba esa misma frase. Y viste como es Tito, que además es un cabrón. Mm. Y en un momento terminó y explotó y dijo, y bueno, ahora ya sabemos que no. Que la masa no van al teatro. Una cosa de esa, muy gracioso. ¿Y? No, la escuela es el centro de la vida. Sí, creo haber leído que meterías al teatro como actividad escolar, ¿no? Totalmente. Al menos, por lo menos el títere. Y después el títere como acceso a otras cosas un poco más complicadas, ¿no? El títere es muy complicado. No es cualquier cosa hacer títeres, pero de todas maneras empezás por una cosa que al chico le es más, no le es tan ajena, ¿verdad? Que es el hecho de que está, lo que actúa está fuera de él. El que maneja el títere está jugando de alguna manera y tiene un muñeco en sus manos, ¿verdad? El actor no, el muñeco es el mismo. Entonces ahí entran todas las problemáticas del actor, sus retenciones, sus miedos a mostrarse, donde aunque él no sabe bien qué está ocultando, más vale retenerse por si las moscas, ¿no? Villanueva Cose es autor de ¿Quién le teme a Lucila Singer?, Feria del miedo, del amor y de la guerra, Compañero del alma, coautor con Adriana Genta, y adaptador de Arlequino de Goldoni, Lisistrata de Aristófanes y El inspector de Gogol. Y de aquel tiempo en que pensaban que el teatro era el centro de la revolución proletaria universal, ¿a qué saltaste? ¿A pensar qué? Y sucesivamente, ¿cuáles capas? Me pasaron varias cosas. Una de ellas es que yo, cuando dejé el galpón en Montevideo, que fue en el año 68, a la vuelta de Francia, de la beca esa que tuve, sí. Pero pasé a otros grupos. Porque el galpón de alguna forma era magnífico en cierto sentido y un poco opresivo en el sentido de que tenías una disciplina muy férrea, ¿verdad? Si vos estabas por estrenar un espectáculo y había que hacer una asamblea necesaria para el buen funcionamiento de la institución, el espectáculo se postergaba. Primero la institución y luego los productos de la institución, ¿no? Y eso, para gente como nosotros, la gente del escenario, es muy, muy duro. Es duro, es durísimo. Seas o no egoísta, seas o no vanidosos, vos metés tanto en eso, metés tanta sangre, sudor y lágrimas, digamos, en el asunto de eso, aunque parezca exagerado, es así, que sentarte en esa asamblea, odiabas la asamblea en ese momento, ¿no? Entonces cuando volví de Francia, que me sumió en una soledad creativa estar en Francia, sin ningún tipo de amistades, sin tener que competir con nadie, yo hacía cosas al lado de una negrita del Senegal, al lado de un escandinavo, al lado de un chino, al lado de un español. Sabíamos que además que nunca más nos íbamos a ver, entonces no se establecía ningún tipo de competencia. Eso me abrió mucho, mucho, me abrió el alma mucho. Y cuando volví, volví a la casita de los viejos con candados, la casita, ¿verdad? Entonces de repente dije, bueno, empecé como a pedir permiso para, había que hacerlo, pedir permiso para, me habían invitado de otro elenco, me lo daban a regañadientes y de a poco me fui separando hasta que todos aceptamos que, bueno, que la separación es una forma parte de la vida. Yo seguí siendo allegado y adherente al galpón, ¿no? Todos los años me llaman para que lo dirija. Uh-huh. Y ningún año puedo ir porque tengo cosas acá. Voy allá y es como el tío viejo que vuelve. Uh-huh. El empezar a hacer teatro con otros grupos me llevó a sentir una cierta libertad, pero me llevó nuevamente a cierta soledad. Perdí el grupo familiar y cosa que se agudizó acá y de la cual me sacó Teatro Abierto, como te comentaba hace un ratito, ¿no? Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. Uruguayo, dramaturgo, actor, director. Decime quién sos vos. Villanueva Cose. De hecho, vos te definís como un melancólico, ¿no? Tengo algo de eso, sí. ¿Y de qué tenés melancolía? Yo que hemos recorrido hasta acá buena parte de tu vida en sentido figurado, ¿no? Las melancolías son músicas, no del futuro, sino del pasado. Uh-huh. ¿No? ¿Pero tenés alguna en particular? No, son tristezas difusas. Son, a ver, son pensar cuántas cosas no hice, en cuántos lugares no estuve. Son melancolías tontas. Como que, ¿por qué miércoles a mí se me fue negado el hecho de ser omnipotente, omnipresente, estar en todos lados, saber todo, etcétera, etcétera? Cosa que es un pensamiento propio de la megalomanía, ¿no? Puede servir para empujarte a hacer cosas, pero también soy un gran vago. Es una mezcla. Yo de repente tengo un placer de no hacer nada durante un día. A los dos días o tres empiezo a sentirme mal. Pero el no hacer nada, el mirar el techo... Mi mujer, por ejemplo, en los años... Hace como 27, 28 años que estamos juntos, ¿no? 37 años. De repente me decía, Villa, tenés que ponerte nervioso porque no hay trabajo. Ya va a venir, decía yo. Y seguía mirando el techo. Y tuve suerte, venía de alguna forma, ¿no? Y eso me ha llevado incluso a que sea un pésimo administrador y representante de mí mismo. Yo no pido trabajo, pero ni muerto. Tuve dos experiencias horribles en que pedí trabajo y me encontré frente a la perversidad, ¿no? En cuanto a lo que contestaron. La parte melancovago no es muy uruguaya. Es posible. Bueno, hay un arquetipo del uruguayo, ¿no? Mm. Como hay un arquetipo del porteño o de la gente de provinciana, ¿no? Todo es más complicado, ¿verdad? O complejo. Pero sí, yo pienso que los uruguayos tenemos cierto talento para ver pasar el mundo. ¿Te acordás de aquella canción de... ¿cómo se llama? En la época de Nacha Guevara, el que se sentaba en un café de Buenos Aires y veía pasar el mundo frente a él. No me acuerdo el nombre, era una canción muy hermosa. ¿Lo asimilás con eso? Pero el uruguayo ve pasar el mundo lentamente. Mientras que esa canción lo veía pasar a todo vapor. Eran flashes y flashes y flashes. La forma de tomar mate es distinta. El uruguayo toma mate usando la mínima energía posible. Lleva el termo en la axila, hace un movimiento de inclinación hacia el suelo y ese termo vierte su agua caliente sobre el mate que está en la mano correspondiente. Pero también los uruguayos, cuando se ponen a laburar y son amantes del trabajo, son eso también. Y también vi el mate como elemento para no dormirte estudiando. En arquitectura, por ejemplo, el cebador de mate en las noches del negreo, como se le llama, los alumnos de segundo y tercero tienen que presentar en el taller que han sido adjudicados un planteo, ¿verdad? Un planteo arquitectónico, y lo están ayudando 6 o 7 de primero, que hacen el trabajo feo, ahora no se usa más, pero el tiralíneas, el tomar las medidas, ahora todo se hace con internet, ¿no? Con la computadora. En esas noches de negreo, el que cebaba el mate era importantísimo. Villanueva fue multipremiado tanto en Uruguay, donde recibió el Florencio Sánchez en 3 oportunidades, como en Argentina, donde fue distinguido con el María Guerrero, con el Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, el Leónidas Barletta, el Cóndor de Plata y varias veces nominado a los premios de la Asociación de Cronistas del Espectáculo. ¿Cómo te llevas con la tele? No como consumidor, como actor. La tele tiene por lo menos dos cosas, ¿no? El trabajo en sí y el ámbito. Bueno, lo que pasa es que la tele ha cambiado mucho, ¿no? En este momento es como una especie de... como dices, de espectáculo un poco absurdo, ¿no? Como grotesco. Hay algo grotesco en la televisión, y un grotesco admirable y admirado. Se genera el grotesco, ¿no? Se exorbita todo cómo se exorbita el gran material que ofrece la televisión, que en el sentido oral es el chisme y en el sentido físico es la mujer. Mujeres con que ahora son centáuricas, tienen una cola que parece que continuará siendo el lomo de un caballo, ¿no? Uno se puede sentar sobre los glúteos de una chica y no puede acercarse a ella porque le esperan dos globos inflados. Es una especie como de salvajismo que se autoinflige, el tatuaje, las perforaciones, me gustaría leer algunos libros que hablaran sobre eso. ¿Qué significa eso, no? ¿Es endiosarse? ¿Es odiarse? ¿Es querer ser otra cosa? ¿Alejarse de uno? ¿Acercarse? No sé qué es. Pero a mí me impresiona mucho. No me animaría a decir que lo detesto, porque eso sería de alguna forma una zona patriarcal y caudillesca mía que no me gusta. Sí, pero me impresiona mucho. Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Si pienso en el teatro, pienso en el arte que mejor ha sobrevivido, ni siquiera lo digo por el caso local, a este grado de, llamémosle, excitabilidad de la sociedad de consumo. Es posible que así sea, sí. Digamos que más que el cine, por ejemplo. De todas maneras, hay cambios que no me atrevería a estar en contra de ellos, ¿no? Les tengo cierto temor. Hay una tendencia, no sé si ahora está decayendo, ¿no? Porque, óyeme, uno cuando tiene la edad que yo tengo, ve pasar y pasar cosas y repetirse cosas, ve las ondulaciones y las reiteraciones de la espiral, ¿no? Es como mirar un tornillo desde arriba, gira y parece que fuera el mismo, y lo mirás de costado y ves que no es el mismo, ¿verdad? Pero depende de dónde lo mires. La confusión, por ejemplo, digamos, el abandono del texto como trampolín para llegar a determinadas alturas. El texto siempre va a existir, porque al final terminan usando palabras, pero digamos incluso llegar a la destrucción del lenguaje. Para mostrar la confusión, se confunden. También el tío decía, muchachos, el mundo está demasiado confundido como para que nos confundamos artísticamente. Y decía también, un laberinto empieza siendo divertido y termina en la angustia total. Este año Villanueva dirige la obra Compañero del Alma, sobre la vida y obra del poeta Miguel Hernández. Es una propuesta teatral, poética, musical, con la dramaturgia de Adriana Genta y del propio Villanueva Cose, una obra que ya se representó hace décadas. Si uno pega una vuelta hacia tus comienzos, que también fue parte del comienzo de la nota, diría, hipótesis de café, por favor, que esto que estás describiendo tal vez esté relacionado con la crisis quizás ya civilizatoria de la lectura, ¿no? Sí. Algunos ya la dan por muerta en términos masivos, sí, de consumo de masas. Sí, sí. Yo pienso que en cierto modo no va a ser posible. En cierto modo no va a ser posible. Como que a pesar de los embates de la raza humana para dejar atrás cosas, hay cosas que quizás genéticamente están incorporadas a nosotros. El lenguaje, por ejemplo, me parece que nos constituye de tal manera en la estructura que es un ser humano. El lenguaje es tanto, tanto, para bien y para mal, pero nos involucra de tal manera que el lenguaje pueda estar a disposición de uno, incluso en el objeto libro. La gente se está acostumbrado a tener una cosa que no es flexible, que no tiene textura amigable, que es esa cosa del libro. El e-book. Eso. Pero yo pienso que a hurtadillas, a escondidas, vamos a arreglárnoslas para seguir leyendo de otra manera, ¿no? No veo claramente. Hay otras cosas que veo claramente, ¿no? En que pueden llegar a terminar, ¿no? O la imposibilidad de de arreglar determinadas cosas, ¿no?, en la vida del hombre sobre la tierra. Pero en eso me suena como una lejanía, me preocupa, pero no me desvela, ¿no? Lo que sí pienso es, leas como leas, cómo se va achicando el lenguaje, ¿no? Se va contracturando. Yo me acuerdo que cuando estaba en París me decían la FACTARC, Faculté d'Architecture, se transformaba en FACTARC. No sé, je ne sais pas, sais pas. Todos, en inglés ni que hablar, hay como una tendencia, en francés todo es truc. Donne moi ce truc là. El truc puede ser un piano, dame una fruta, dame el limón, etcétera, etcétera. La cosa para nosotros. La cosa, sí, la cosa. Boludo, por ejemplo. Todo se reduce. Se ha reemplazado al chi. Sí. Que son cosas que a mí me desorientan un poco y me asustan un poquito, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos haciendo Compañero del Alma, sí, en el CCC, en el, sí, Centro Cultural de la Cooperación. Es una obra dependiente del texto. Estamos hablando de la poesía y de un poeta, ¿verdad? Y yo he descubierto que cómo hay gente que se me ha... Mucha gente que me dice que ahora entiende lo que es la poesía, que entiende lo que es escribir hacia la concentración conceptual que es la poesía. Es decir, leer un cuento, sí, pero eso que concentró todo y de repente hay dos octosílabos que dicen todo, que uno lo descubre también en las canciones. ¿Ves? La música es una cosa que me resulta muy difícil que vaya a desaparecer como cosa en el hombre necesaria, ¿verdad? Y si la música, uno piensa eso, ¿por qué no el lenguaje, que es una forma de la música? Decime quién sos vos. ¿Qué soy yo? ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? La pucha. Yo qué sé, no sé bien. Mira, yo te voy a usar adjetivos, no sustantivos, porque lo sustancial no sé. Yo pienso que soy un privilegiado, porque hago lo que me gusta hacer, y me las he arreglado para que no tenga interrupciones eso. Que soy un desagradecido, porque siendo un privilegiado no vivo la felicidad de ese privilegio. Tengo mucha capacidad para no angustiarme, para melancolizar, si vos querés, para entrar en zonas, digamos, un poco brumosas, como si yo fuera, no sé, un escandinavo con noches blancas. Yo cuando estuve en París me ligué dos inviernos en París, y París es mucho más brumoso que Londres. Hubo un momento, a mí me hace reír mucho un chiste que se hacía a veces, de que los ingleses en Londres cuando ven el sol le sacan una foto. Hubo un momento que yo me quería morir. Yo sentí una angustia vital de estar todos los días en la grisura, impresionante, y a veces a mí me vienen grisuras espirituales, ¿no? Entonces soy también un desagradecido, soy una persona muy ¿cómo decírtelo? Muy proclive a emocionarme, pero a solas, y me cuesta mucho dar amor. Yo quiero una persona, y de repente me descubro haciendo chistes, eludiendo, digamos, que me viene, supongo, de mi enfermedad de allá lejana infancia, ¿no? Cuando me separaron del mundo, y en la época en que se hace social un chico de los 6 a los 9 años, yo estaba aislado. Entonces, desde ese momento, para mí, abordar a las chicas hizo muy complicado. Y como se me hacía complicado y yo tenía miedo de ellas, me vengué siendo duro con ellas, en cierto modo. Me recuerdo con disgusto en algunas relaciones, ¿verdad? Ese soy yo, sí, fui eso. Tratá de no serlo más. Villanueva Cosé. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción.